Bueno, las noticias que llegan desde allá son realmente desalentadoras. Lo que pasa, diría un amigo mío que cada vez que comienza una frase dice, lo que pasa, bueno, es que, como decía mi amigo el Bigote Acosta, esto no es una pandemia, esto es una guerra mundial. Y se está cobrando muchísimas víctimas, especialmente en países que, no sé si por una cosa o por la otra, descuidan un poco toda esta historia. Andás a ver cómo es el cuidado que se tiene en Brasil de parte de las autoridades como para tener semejante cantidad de muertos por COVID. Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Quique? Un saludo a todo, fraternal, a todos que están escuchando. Bárbaro. Es así que pasa. La Sí. situación es aterrorizante Ajá. y la falta de cuidado fue deliberada. O Ah, sí. sea, Bolsonaro ha propagandeado una medicación que no tiene ninguna comprobación médica. Y esas personas creyeron en la popularidad de Bolsonaro, Sí. tomaron esa medicación y Sí. están muriendo, ¿no? Claro, ¿y de qué se Porque trata, Beto? ¿De qué se trata esa medicación? ¿Qué es esa se medicación? llama cloroquina y ivermectina. Son medicaciones que se utilizan para otra cosa. Ajá. Se utilizan para malaria, que hay mucho en la Sí, Amazonía, por sí, ejemplo. Se sí. utiliza incluso para enfermedades del campo, que se con el contagio con animales, ¿no? Ajá, ajá. Pero no exactamente para seres humanos. Eso está trayendo problemas del hígado, problemas de los riñones Ajá. y más, porque las personas se sienten protegidas. Sí. Entonces no se cuidan, porque Ahora, el propio Bolsonaro hizo sí. campaña contra la mascarilla. Claro. Llegó a Ahora, ese punto, cuál ¿no? es? De criminalidad. Porque siempre hay una idea detrás de una actitud. ¿Cuál es la idea de Bolsonaro al promocionar esto, al ver que la gente sigue muriendo, al promocionar el no uso de la mascarilla? ¿Cuál es la idea de Bolsonaro? Es una idea paralela a la demolición de Brasil. Bolsonaro es un agente externo contra Brasil. Un agente externo contra Brasil. Entonces, él continúa lo que Sergio Moro hizo con la Lava Jato, que Ah, destruyó la baja, sí. la Petrobras, las empresas de ingeniería nacional, prendió Lula y tumbó a Dilma Rousseff, que no reaccionó. Atención, que Dilma no reaccionó, muy extraño, muy raro eso, Sí, jamás. sí. Y dijo que no hubo interferencia externa, cuando todos saben, y Lula lo dice, sí, eso viene de Estados Unidos. La Lava Jato es una operación geopolítica, no de lucha contra la corrupción. Entonces, Bolsonaro está demoliendo y para hacer una demolición que va a terminar con ese país siendo prácticamente una colonia, ¿no? Hay que hacer lo más grave, lo más desagregador Sí. de la nacionalidad, incluso los programas de vacuna, los programas de política de salud, ¿no? El sistema único universal, que es bastante bueno, un sistema de salud gratuito, universal, Sí. ¿no? Para todos. Sí. No te preguntan cuál es tu Ah, documento, dónde claro. está tu identidad. No, Sí. primero te cuidan, Sí, después después tú vas vemos. a decir su nombre, vas a decir dónde vive. Sí. No interesa si trabaja, si lo trabaja. Sí. Es universal y gratuito. Bolsonaro está demoliendo todo eso, así como demole, destruye la Petrobras, el SUS está también atacando a la gente, porque eso facilita la cooptación y la fragmentación de Brasil. Claro. Lo más grave es eso, fragmentación territorial. Ahora, Eso va a venir Beto, después. la gente no está consciente de esto. La gente está manejada, bueno, como en general, por los medios de comunicación. Los medios de comunicación trabajan para Bolsonaro. Una parte sí, otra parte no. La Globo trabaja para otros patrones, ¿no? Ajá, sí. Que es la mayor. Bolsonaro se enfrenta con la Globo, pero las otras redes sí trabajan con Bolsonaro, para Bolsonaro. Y el dilema es que Estados Unidos, Biden no le gusta a Bolsonaro, evidentemente, Ajá. pero no significa que no le guste su política económica, le gusta Claro, mucho. claro, claro, Está claro. muy bien la política de privatización, Sí. destrucción del Estado, Estado mínimo, eso le gusta a Biden, Ajá. pero no le gusta porque Bolsonaro tiene una visión muy parecida a Trump en la manera de ver la vida, en la manera de actuar. Sí. Eso es otro problema, otro Sí, tema. señor, sí, señor. Con independencia de lo que Bolsonaro haga o no haga, ¿el COVID sigue avanzando en Brasil? ¿Alguien está intentando pararlo desde algún punto desde algún punto de salud, desde algún ministerio? Bueno, el Ministerio de Salud, estamos en el cuarto ministro desde el inicio de la Claro, pandemia. claro, Cuarto ministro. claro, Ahora claro. es un médico, por lo menos es un médico. Sí. Ese médico, salió un general, salió y viene un médico. Sí. El médico está por el clamor, la presión, el pavor, el terror de la gente, Sí. con 315 mil muertos. El médico está obligando a Bolsonaro a usar mascarilla, defender la vacuna. Ajá. Pero estábamos peleando con China en vez de comprar la vacuna de China. Es Sí. suicidio, eso es suicidio. Y ahora sí se cambió, hoy se cambia el ministro de Relaciones Exteriores, que era anti-China, Sí. un fanático medieval, que decía que la vacuna era el virus del comunismo, la Ajá. vacuna de China. Decía así. Sí. Y Bolsonaro repitió isso. Então, se a gente tinha pavor da vacuna, então a metade do povo brasileiro que toda a vida não crê em la pandemia. Dijo Ah. que é uma invenção, Sí, é sí. uma coisa de los chinos. Sí. Assim é a coisa. É gravíssimo. Sí. Então, o que se está fazendo agora é que, por exemplo, eu, el sábado, vacunei com Sí. a vacuna de China, Sí. pero a primeira dose. Falta agora, daqui a 25 dias, tomar a segunda, depois mais 25 dias para ter a imunização. Sí, señor. Pero essa vacuna está chegando a conta-gotas, não? Com um goteio muito lento, porque estavam peleando com China. Sí. Peleando, se comprou vacuna de outro lado, pero se proíbe, todavía está proibida a vacuna de Rússia, a Sputnik, La não? pelota, Quando, em sí. realidad, lo que incluso nosotros periodistas estamos defendiendo es que tenga una cadena de radio y televisión 10 minutos por día para decir a la gente que el virus mata. O sea, lo que la persona no cree, Sí. impresionante, pero no lo cree, es que el virus Claro. está matando mucho y debe aumentar a pesar de que se está ampliando a vacunación, se está ampliando una serie de cosas, pero los Sí. hospitales están colapsados, Sí. totalmente colapsados. Yo no sé si es por algunos intereses particularmente, pero lo que han logrado en definitiva es que vos también, yo también, usemos la palabra creer o no creer. Es como que se fundó una especie de religión a la que vos podés acceder o no y en la que vos podés creer o no, como si esto fuese una cuestión de creencia. Sí, porque Bolsonaro lo puso en esos términos. Mire, la elección de Bolsonaro fue un factor de milagro y Sí. creencia. Ah, sí, claro. Se hizo una maniobra muy sofisticada, Sí. mediática. Sí. Tú sabes muy bien que los políticos solo creen en los factores de manipulación mediática cuando les favorece. Claro. Pero não querem entender que acá houve um processo, uma blitz midiática internacional Ah. para elegir um nome Sí. que não tem nada a ver, Claro. Claro, não? Que não tem nada a sí. ver com a vida, com a Sí. cultura, nem com a política. Ou seja, transformar um tipo que era contra a política Sí. em e lo elegeram porque decía que ele era contra a política, pero é deputado há 30 anos. Claro. Claro. Sin hacer nada, no tiene un proyecto. Beto, a no ahora, ser la pena de muerte. Ahora anda Lula por ahí asomando la cabeza. ¿Cuál es? ¿Tiene algún plan? ¿Se lo ve crecer? ¿Cómo es lo de Lula? Sí. Muy bien, cambió todo. Hubo un terremoto político a partir de la inocencia reconocida de Lula, sí. Pero eso no significa que no tenga otros procesos. Ah. Entonces, hay una maniobra del Supremo Tribunal Federal, o sea, de los grandes capitales, ¿no? Que están, sí. No quieren a Bolsonaro, pero no quieren a Lula. Entonces, tienen que inventar una tercera vía. ¿Y cuál sería la tercera vía? Es un hombre que defienda los privilegios de los magnatas de la comunicación, sí, de la banca, sí. del agronegocio, ¿no? Pero ahí hay muchas contradicciones y Lula reaparece, y reaparece bien, con políticas muy claras, ajá, llamando a una unidad con Rusia, con China, con América Latina, sí, con políticas de prevención médica, de salud, traer otra vez los médicos cubanos, sí, en fin. Sí. Tiene propuestas, tiene, sí, muchas propuestas. Pero claro, una de esas propuestas, digo, para hermanar un poco la cosa y darnos cuenta de que Brasil está mucho más cerca de lo que creemos, inclusive políticamente, de la Argentina. ¿Lula estará de alguna manera empezando a pensar en una modificación del Poder Judicial? Mire, no tiene fuerza para eso ahora. Ajá. Tanto es así que en su gobierno él se sometió a las indicaciones que vinieron del campo conservador. Sí. Y ese poder judicial es indicado por Lula, resultado de lo que Lula sometióse. Sí. ¿No? Sí. O sea, así como se ha sometido a los apetitos de la banca. ¿No? De la desnacionalización de la energía de la biomasa, por sí, ejemplo, sí, se entregó a empresas norteamericanas. No que él ha entregado, él permitió que ocurriera. Claro, porque no tenía alternativas. Podría tener, sí, tenía. Por ejemplo, es posible hacer una acción estatal, sí, con los pequeños y medios productores rurales para dar autonomía energética a los pequeños municipios. Ajá. Hacer un millón de microdestilarías, que no es la monocultura, es claro, la policultura. Claro, claro, claro. Incluso adaptándose a las diferentes condiciones agricultables de Brasil, que es muy diferente el Pará de Rio Grande do Sul. Claro. Es totalmente claro, distinto. Claro. Son climas completos. En Rio Grande do Sul tiene girasol. Ajá. Y en Pará tiene la Copaíba, en fin, hay biodiversidad ahí. Es un mayor tesoro farmacológico, claro, de biodiversidad del mundo, mm-hmm, a cielo abierto. Sí, sí. Está en la Amazonía. Sí. ¿Y vos crees que...? Es claro que los gringos tienen la mayor cobiza, la mayor gana, sí, de meterse ahí y no salir nunca más. Claro. ¿Vos pensás que en esta vuelta de Lula va a haber un cambio en su actitud respecto a estas cosas? Yo gustaría... Sí. Pero no tengo certeza. Ah, okay. Porque Lula va a volver con mucho más restricciones y va a tener que hacer otras concesiones. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro que de toda manera va a ser políticas sociales mucho mejores y sí, va a parar la destrucción de Brasil. Esto basta para decir que él es mucho mejor. Claro. Claro. Listo. Pero listo. No es el suficiente para hacer de ese país lo que puede ser, como decía Darcy Ribeiro. Ajá. El país puede ser la nación más próspera del mundo, sí, señor, más generosa del mundo. Sí, señor. No tiene sentido haber un único pobre en Brasil. Claro. No hay razón para eso. Claro. No entanto, las personas todavía están comiendo ratos, sí, comiendo ratos, sobras en la basura hospitalar, sí, placentas humanas, sí, placentas humanas. Sí. En las basuras hospitalares. ¿Es necesario decir algo más? Beto, ¿estás trabajando con libertad? ¿Estás trabajando sometido a algunas direcciones? ¿Estás trabajando bien? ¿Te persiguen por las cosas que decís? Bueno, yo tomo cuidado, pero claro que hay un riesgo. Yo trabajo para Telesur, Sí. ¿no? Y trabajo acá con las televisoras. Tenemos una red de televisoras comunitarias que va del Nordeste hasta Curitiba. Sí. Y hay un periódico en que escribe. Todavía no fuimos importunados hasta el momento. Porque no es exactamente. Hay persecución a periodistas, sí, pero hay también, por ejemplo, periodistas que procesan a Bolsonaro y ganan la justicia. Ah, claro. Porque Bolsonaro hizo una palabra fea con una reportera de la Hoja de São Paulo. Sí. Y ella le procesó y ganó. Él va a tener que pagar 20 mil reales por daños morales a la señora. ¿Y qué fue Entonces, lo que le dijo? es así, ¿Qué fue lo que dijo Bolsonaro de ella? tú sabes que la palabra furo, Furo. ¿Qué es? furo, que en periodismo acá en Brasil, por lo menos, furo quiere decir una materia exclusiva, ¿no? Y ella le entrevistó a Bolsonaro y él hizo un doble valor y le dijo como si fuera el orificio sexual. Ella Ah, quería listo. imitar el Okay. Oh, furo. sí. Furo de agujero, sí. Tiene así una cosa de gangster, Sí, sí, sí, sí. de Mal. tipo bastante de nivel bajo, ¿no? Moral, moralmente bajo. Okay, sí. Y ella Sí. le procesó porque estaba grabado. Sí, más que bajo por ahí parece demasiado primario, ¿no? Sí, salvaje. Ah, ok, sí, Totalmente salvaje, primitivo, claro, ¿no? primitivo, eso es. Ni los hombres de las cavernas, de la cueva. Aquellos tenían la pintura rupestre, ellos Sí, tenían sí, un sí, poco sí. de intelectualidad y de cultura. Bueno, Beto, ¿algo más para contarme desde allá? Esperanza. Sí. Esperanza. Hubo un cambio de ministerio ayer, seis ministros fueron cambiados Sí. porque Bolsonaro está teniendo una presión del nuevo Congreso que Ajá. lo amenaza con impeachment. Claro, Y claro. Bolsonaro, para salvar su propio cuello, está haciendo Negocia. cambios, ¿no? Sí. Hace concesiones, pero al Claro. mismo tiempo se prepara para hacer alguna cosa muy sinistra, No. porque no puede perder, sabe que no puede perder la Qué reelección. loco eso. Él Sí, sabe, sí. por todo lo que ha hecho, puede ir a la cárcel. Claro. Entonces, ellos van a hacer, y ahí van a buscar alguna conexión con Biden Sí. para hacer una operación que impida a Lula llegar al Palacio de la Alborada Listo. otra vez. Bueno, Beto, te mando abrazo grandote. Gracias por este ratito. Gracias por esta pincelada desde allá, desde Brasil. Ojalá puedan disminuir los casos, los contagios y fundamentalmente la cantidad de muertos que hay. Sí, Eso, eso es lo esencial. te mando Esencial. abrazo grande, Beto. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Chao. Muchas gracias. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y desde dónde? Y desde allá, desde el hermano país, Brasil. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste aquí en el desconcierto.